Ahí estamos, volviendo al programa hoy, ¿sí? No logré contarla a las emisoras, me perdí. Ahí hay un tema ahí que no sé cuántas son, che, es un problema ahí que estamos teniendo, ¿eh? Habría que ver, ¿eh? Creo que son 27, 28, está por ahí. Bien. Nos está faltando la radio del noroeste ahí, que estamos saliendo los viernes, creo, y todavía nos mandaron el audio para agregar. Así que ahí un llamado a la solidaridad para que nos envíen el audio y podamos salir al aire. Así que bueno, un poco es eso lo que estamos saliendo al aire. Estamos en el programa número 167 y hoy nos toca un tema que va y viene, va y viene, va y, va viene. Y viene, va y viene. ¿Sabés qué tema es? El limpia parabrisas. Ahí está, claro. Podría ser el guiño también, ¿no? ¿Qué anda? ¿Ahora sí? ¿Ahora no? ¿Ahora sí? ¿Ahora no? ¿Ahora sí? También. Pero nos tocó el limpia. Lo dejamos para otro programa. Hoy vamos a hablar de limpia parabrisas, que muchas veces no le damos pelota. Y la verdad que es una de las cosas, creo yo, que las que más se gastan, ¿eh? Creo que las que más se gastan. Son de esas cosas que uno las valora cuando no funcionan. Sí, cuando te agarran, ¿viste? Cuando estás en el baño y te falta papel higiénico y te das cuenta tarde y decís, puta, qué importante es el papel higiénico. Me encantan tus comparaciones. Bueno, el limpia parabrisas pasa parecido porque cuando está lloviendo y querés hacerlo andar y de golpe decís, ah, no anda y no veo nada y no puedo avanzar. Muy mal, muy mal. Así que... Y aparte uno busca recursos manuales y termina generando un riesgo para la conducción, ¿no? Y sí, eso termina pasando. Igual, aunque parezca mentira, nos van a hablar, no quiero adelantar un poco, nos van a hablar más adelante del tema. No siempre el auto viene con limpia parabrisas, ¿eh? En una época se vendía como un adicional. Mira. Pero no quiero ir espoleando, no quiero ir espoleando. Ah. Así que, nada, y lo otro que tiene es que se gasta mucho. Y aparte es una de las cosas que rompe uno de los elementos más caros del auto, que es el parabrisas. Así que nada, es un tema que a mí me gusta hablar un poco de esto porque pasa muy desapercibido. Es compañero de Zapito. Sí, bueno, sé. Sí, sí, sí. Es compañero del sapo Pepe. El sapito que tira agua. Ah, ese. Para mí es una dupla. Van de la mano, sí, van de la mano. Y no tiene que fallar ninguno de los dos. Sí, sí, sí, exactamente. Bueno, y aparte es un uso distinto el que se le da en el norte del país al sapito que el que se le da en el sur. Porque en el sur también hace anticongelante y también te descongela el hielo. Bien. En el norte no es necesario, agua común anda muy bien. ¿Y el limpia parabrisas es trasero? Sí, también, también. Vamos a hablar de ese y de limpia parabrisas en las ópticas. Yo cuando era chico había un auto. Eso ya es una delicadeza. Sí, sí. Tenía, no me acuerdo si era el Mercedes-Benz 320, creo que era, que tenía. El Duna no. Me parece que no, ese no lo traía, ni como opcional lo traía. Así que. Algún tuneador capaz. ¿Qué son ópticas? Ópticas son las luces de adelante, las que iluminan para adelante. Sí, esas son las ópticas. Bien, seguimos con la pregunta. ¿Y las traseras no son ópticas? Las traseras no. No sé por qué. Son faroles, le dicen. O luces. Las ópticas se le dicen ópticas primero porque tiene toda una... La óptica es toda esa paraboloide que tiene que proyecta toda la luz para adelante sin encandilar al auto que viene y levantándote un poco a la izquierda para ver si hay un peatón que quiere cruzar. Por eso le dice óptica, porque no es la lamparita en sí, sino que es todo. En cambio, no atrás, es simplemente una luz. Claro, no hay un proyector que te tira para atrás. A eso lo llaman óptica. Y después, vulgarmente, se le dice óptica a la de adelante y luces, lámparas, faroles a los de atrás. Avanti con los faroles, me acordaba. Bueno, bien. Vamos a empezar con el primer tema de la canción de hoy. Vamos a empezar con la playlist Andar Bien de esta tarde, noche, día. ¿Y cuál será? Vamos a arrancar con Percussion Baby de la banda Sumo, del disco After Chabón, del año 1987. A ver. Walking down ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título sexto, la circulación. Capítulo segundo, reglas de velocidad. Artículo 50, velocidad precautoria. El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así, deberá abandonar la vía o detener la marcha. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí empezamos con el tema de la ley, que viene medio repetido con la velocidad precautoria. La quiero ir un poco poniendo, es el artículo 50. Fundamental la velocidad. Donde acá, bueno, si no te anda el... si tenés lluvia te baja la visibilidad. Acá habla de visibilidad, ¿no? Varias cosas a evaluar, ahí nombraba. Sí, hay varias. Aquí con una calculadora. Por eso se fue repitiendo varias veces, porque justamente hay varias cosas ahí que repite. Entonces, un día hablamos de la velocidad, otro día de la carga, otro día del estado del vehículo, otro día de cómo está la ruta. Y bueno, hoy toca la visibilidad, ¿no? Y las condiciones de la vía, está mojado. Cuando llueve, ¿no? Y el tiempo, que llueve, justamente. Entonces, todas esas tres cosas aplica, ¿no? Y bueno, la visibilidad uno la puede subsanar con el limpia parabrisas, justamente. Cuando anda, cuando va, cuando viene, cuando va, cuando viene. Pero a veces, si no te anda el limpia parabrisas, bueno, ahí uno no ve nada. Y depende de la densidad de la lluvia, puede manejar. Si llueve muy fuerte, ni siquiera puede manejar, ¿no? No hay manera. Yo he visto gente que ha movido con dos cordines la tabla limpia parabrisas y movía de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Un peligro. Y un peligro porque, bueno, si lo hace copiloto más o menos puede andar, pero no deja de ser una distracción, ¿no? Quizás para zafar, quizás no, pero bueno, un poco. Una emergencia. Sí. Que no sea un hábito que uno dice, bueno, cuando llueve lo muevo así, ahí es donde... empieza. Cuando se vuelve ático, si es para zafar de que se te rompió en el momento, bueno, uno siempre es que se da cuenta que está en una situación de peligro, maneja más despacio inconscientemente y zafa. Pero cuando uno zafa, es una situación de precaución anímica. No es la idea. No, y aparte está en una situación de precaución. Anímicamente es una situación de precaución. Va mucho más atento, va tenso, va muy despacio, ¿viste? En cambio, cuando uno dice, bueno, si zafé una vez y no pasa nada, lo repito la próxima y la próxima y la próxima porque me cuelgo de llevarlo al mecánico, ahí uno ya deja de estar en una en un estado anímico de precaución y empieza a estar en un estado normal. Entonces ya maneja haciéndose el vago, ¿viste? Maneja más rápido, más distraído. Hay una técnica, ponerlo en la agenda, los arreglos que uno tiene que hacer. Así uno los ve y dice, tengo que hacer esto. Porque si no, hasta que no llueve, uno no se acuerda de limpia parabrisas. Se olvida, exactamente. Así que, nada, y también hay que prestar atención a ciertos signos que te da el parabrisas, que es cuando paso y me dejan las gotas, no me lo limpió. Ya está viejo. Ahí uno tiene que empezar a agendarlo. No digo ir salir corriendo a cambiarlo, pero por lo menos empezar a agendarlo. Che, en un melo no es algo dentro de las cosas del auto, no es algo muy costoso, que digamos. No es algo muy costoso. Y el cambio de la calidad de manejo con un limpiaparabrisas que funciona bien, se nota. Sí, lo que a veces cuesta mucho es elegirlo, ¿no? Siempre hay dos marcas dando vuelta, una roja y una verde, ¿no? La roja empieza con Bu y termina con Faló. Epa. Raro. Estamos con adivinanzas hoy. Y no son de excelente calidad, porque cuando el auto es 0 kilómetro te dura 2-3 años. Cuando el auto no es 0 kilómetro empieza a durarte un poquito menos. Empiezan a hacer unos ruidos también. Sí. Pero el limpiaparabrisas nuevo te dura 2 años. El que compras nuevo, pero no del auto, no el original, empieza a durarte 6 meses. Estás exagerando 7. Un poco, ¿no? No, nunca te dura más de un año, ¿eh? Wow. Eso seguro, por en, eso. En excelentes condiciones. Después uno lo puede tener. No, bueno, roto te dura todo, ¿viste? Yo lo he usado 2-3 años, 4 y no servía, lo tenía de adorno. Limpia, los días que llueve poco, algo limpia, pero sirve más para la nieve que arrastra lo que cae que para la lluvia, digamos. Uh-huh. Pero bueno, está bueno, hay que tenerlo, ¿no? Qué sé yo. Y es importante cuando ya empieza a dejarte agua, gotitas, empezar a decir, bueno, lo agendo, en algún momento lo cambio. Y cuando uno carga nafta, lo compras y total te lo venden en la estación de servicio. ¿Lo colocan en las estaciones de servicio? Te lo puedes colocar vos solo, es una teclita, ¿no? Tocas una teclita y se sale. No es muy complicado. Pero si no, te lo colocan en la estación de servicio. ¿Cómo se llama? Hay que saber comprar, porque el de la estación no sabe cuál es. Y depende de la marca, no sabes el largo, porque viene por largo y en pulgadas. Entonces, por ejemplo, el de mi auto es de 18 pulgadas. Qué complicado. Sí, entonces uno saca el limpiaparabrisas y dice, quiero este. Y en algunas cajas se ve, entonces lo pones, es igual de largo, me sirve, ¿no? Y en otras no se ve la caja. Entonces decís, no sé qué, viste, te quedas ahí como dudando. A veces el playero sabe y a veces no. Y bueno, tenés que anotarte el largo. El día que compraste uno que va, anotate. 18 pulgadas, 19. La libretita de los cambios de aceite. Claro, viste, limpia parabrisas. Entonces después ya compras ese y nada, güey, la marca que venga, total, te va a durar poco. Yo no conozco ninguna marca buena, salvo la que vino original en el auto, ¿no? Pero bueno, hay un nicho ahí. Hay un nicho para explorar. Bueno, a ver, sigamos. Sigamos. ¿Ya conoces una parte de la ley? Personalmente creo. ¿Te gustaría conocer más? Que todo esto es una locura. Escribinos, dale. andarbien66@gmail.com. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Y terminamos la cortina de la ley y vamos a ir con una canción. Pero bueno, antes de ir a hablar sobre la canción, lo que recuerdo siempre es que cuando el limpiaparabrisas termina no andando bien, uno como que se acerca demasiado a la ventana porque piensa que ve mejor cuanto más se acerca a la ventana, ¿no? Polémico. Al parabrisas, va, no a la ventana, al parabrisas, ¿no? Como que acerca la cara al volante para acercarse mucho, ¿no? Para ver mejor. Claro. Por eso, ¿con qué tema vamos a ir? Vamos a ir con Close to Me, justamente, que sería Cerca de Mí, de la banda The Cure, que sería La Cura. La del cura disco de todos los males. The Head on the Door, que sería La Cabeza en la Puerta, podemos decir. No puso los huevos, puso la cabeza en la puerta y se dio. A ver. ¿De qué año? Del año 1985. Vamos a escuchar este hermoso tema. Thank you. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Con los consejitos. Bien, ahí los consejos. Y hoy justamente los consejos de limpia parabrisas, ¿no? Ahí vamos. No quiero primero decir que si nos quieren ver en Instagram y hacer preguntas online, siempre está habilitado el Instagram, que es... ¿Te acordás el Instagram, Lara? ¿Cuál es? No. Andar Bien Radio. Para los que nos están escuchando en vivo. Sí. Andar Bien en Radio, nos escucha en vivo y nos pueden hacer preguntas en vivo. ¿Eh? Ahí, mientras estamos en vivo, ¿no? Si lo escuchás en diferido, no, obviamente, ¿no? Cabe la aclaración. Igual llegan las preguntas, después de algún momento las mirarás y las contestás. Si mandan preguntas al reel, porque queda como un reel, ahí sí, como queda grabado en el reel, se puede tranquilamente, me llega como un mensaje privado, algo así, no sé cómo se llama, un DM. Y bueno, y ahí sí podemos... interactuar. Y la respondo, ¿no? Sin problema, ¿no? La respondo yo mismo si sé la respuesta, y si no la sé, también la respondo yo mismo diciendo no sé. Bien. Primero averiguo, trato de decir, antes de decir no sé. No saber es una respuesta. Exactamente. Pero primero ir ahí al Instagram y seguir al perfil de Andar Bien. Andar Bien Radio. Busca Andar Bien Radio enterando. Y bueno, ahí paso. No sé qué pasó algo por ahí, pero bueno, ahí estamos. Vamos con los consejos prácticos de limpia parabrisa, ¿no? Bueno, lo que decimos es ir viendo, ¿viste? El limpia parabrisas, a ver si ya empieza a haber gotas. Cuando pasa, empieza a haber gotas, ¿no? Si no, puede ver que cuando pasa empieza a haber manchas que va dejando o rayaduras. Si ve rayadura, ya la cagaste. Ya está. Cagaste el parabrisas. No hay vuelta atrás. Capaz con un pulido muy suave sale. Cagaste también ese técnico. Es técnicamente. Técnicamente. Estamos hablando ahí, técnicamente. Bien. Ya, pero ahí estamos hablando del vidrio rayado. Claro. No, claro. Pero que había una piedra. Y a veces pasa, si tenés el limpia parabrisas sucio, a veces pasa de que, sobre todo, no es un limpia, a veces no es una piedra que puede llegar a ser. A veces es una rama que cae del árbol. ¿Viste que uno deja el árbol debajo del pino, por ejemplo, cuando te cae la helada de la mañana? Y los días que cae Pinocho, te queda la Pinocho ahí y empieza... Tema que no caiga Pinocho, pero la pregunta es la siguiente. ¿Se recomienda hacer una limpieza anterior a accionar el limpiaparabrisas en caso de que haya Pinochas, Pinochos? Sí, siempre conviene porque aparte la Pinocha o la hoja que caiga, siempre larga algún ácido, algún líquido. No sé si necesariamente es ácido básico, pero larga algún líquido que termina rompiéndote el parabrisas, la goma, ¿viste? El limpia parabrisas. No, el parabrisas no, porque es de vidrio y es totalmente inerte. Resistente. Pero, pero sí de la goma y hace que te dure mucho menos. Entonces no está bueno dejarlo con la... Yo lo dejo siempre porque espero que el viento cuando vengo en la ruta haga su trabajo y me lo limpie. Pero no es lo aconsejable, ¿sí? Bien. Lo aconsejable es si uno ve que está lleno de hojas así y está bueno, ¿viste? Sacárselas, ¿no? Y bueno, ir viendo cómo empieza todo a andar bien, ¿no? A moverse, porque aparte si la pinocha esa se mueve con limpia parabrisa y donde está la pinocha no limpia, aparte de que te puede rayar un poquito. Y dobla la goma y empieza todo a funcionar mal. La goma se queda, ¿viste? Como moldeada, doblada, entonces no te barre esa parte. Entonces siempre es bueno, ¿viste? Cuando está limpiando limpia parabrisa, ir mirando a ver qué pasa, ¿sí? Después lo otro es, bueno, las escobillas... Cada tanto hay que limpiarlas, ¿sí? Yo no las limpio nunca en la vida, es la verdad. Ya es tu tercer sí, mal ejemplo. Me estoy dando cuenta cuando me puse a preparar el programa, me di cuenta de que la verdad soy un mal usuario de limpia parabrisas. Un catálogo de lo que no hay que hacer. Está bien, igual es importante también eso. Y bueno, pero bueno, hay que limpiarlo cada tanto. El polvo, que es lo que te raya el vidrio, pero también de la grasa, ¿viste? Se va acumulando grasa y eso hace que no te termine de limpiar correctamente. Entonces está bueno un trapo húmedo cuando... Igual cuando uno lava el auto, viene todo de la mano, ¿viste? Lava limpia parrilla también. Y los vidrios sobre todo. Claro, pero así que está bueno lavar cada tanto de grasa y de polvo, ¿no? Que se va acumulando del viento que sopla, ¿no? Y levanta la tierra... que se acumula ahí, ¿no? También hay un... Acá que suele caer nieve en invierno, no todos los inviernos como este, también se recomienda mantenerlos levantados, no dejarlos bajos. ¿Cómo se recomienda eso? Sí, para que no queden pegados con la escarcha, ¿viste? Y después uno levanta, limpia parabrisas y queda la goma pegada en el vidrio, ¿no? Con el hielo. Mm. Así que cuando está por caer la escarcha, levantarlos, así después uno cuando pasa el yo uso el rascador de vidrio para pintar, para sacar pintura de los vidrios de las ventanas. Antes de accionar. Antes de accionar le doy a eso. ¿Está bien hacer eso? Sí, ¿por qué va a estar mal? Porque es para pintura. No, está muy bien. Pero sirve. No, porque son de plástico. No, tiene el filo es metálico, pero está pensado para eso, para rayar vidrio, para no rayar el vidrio y rascar y sacar la pintura. Y así el motor del limpiaparabrisas no hace mucha fuerza y primero uno libera el vidrio de nieve. Exactamente. Así que, nada, está bueno dejarlos levantaditos. Otra cosita ahí, el líquido que usa para el zapito. Que ahí decía que en algunos lugares al zapito lo llaman chisguetero. Chisguetero. Así que el zapito, el chisguetero... No sé, la inyección de agua, no sé cómo llamarlo. ¿El nombre, en serio, lo pregunto, técnico es zapito? No sé, el nombre técnico no sé, cuál será. No sé, la verdad que no sé, díganos en los comentarios. El mejor amigo del limpia parabrisas. Bueno, está bueno cuando uno usa el líquido, compra el líquido para limpia parabrisas, que es más caro que el agua común. El agua común anda y anda bien. Y es gratis. O uno paga el metro cúbico que le llega a su casa. Pero lo que tiene el agua común depende de cada localidad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que el agua viene muy dura. Dura me refiero a que tiene... no me sale partículas. El nombre. Sí, viene con... Fría. No me sale la palabra ahora. Esto blanco, sarro, viene con mucho sarro, no me sale la palabra. Entonces se te empieza a acumular y te empieza a tapar el conducto. A la larga se tapa. Claro, te queda una vasectomía más o menos. Hay que mandarla al dentista para que saque el sarro. Claro, exactamente. Entonces el agua del sapito cuando uno lo compra viene con un detergente suave, no muy fuerte. Eso, viene con un detergencito así que... Suave, ¿no? Uno hace que resbale un poco todo. Claro, y vaya limpiando y te mantenga la boquilla del sapito libre. ¿Qué en la medida de lo posible? Si uno se va de mambo y dice, no, ¿qué voy a hacer? No quiero gastar plata, le pongo agua en mi casa y le tiro detergente, la termina siempre arruinando porque se va de mambo con el detergente y termina resecando el detergente, reseca la goma de limpia parabrisas y te dura menos todavía. Entonces es un equilibrio, es detergente muy poquito. Muy poquito. Y en el sur, como le decía, mucho le tiran alcohol para que no se te congele, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que se me congela a la mañana. Y entonces el zapito no me funciona a la mañana. Mira. Me funciona después del mediodía, en invierno, ¿no? Tiene sus horarios. Y en verano me funciona todo el día. Bien. ¿viste? Un poquito de alcohol viene bien, entonces no solo te sirve para que no se te congele el agua del sapito, sino cuando tenés el vidrio lleno de hielo, le vas dando con el sapito y te va tirando agua con anticongelante y te lo va... Es la única situación no. donde en el manejo el alcohol viene bien. Sí, sí, es verdad. No sé si la única, pero sí, es una de las que viene muy bien. Muy, muy, muy bien. ¿En casa probamos eso? Sí, en casa probamos eso y le tiramos alcohol. Y le tenemos agua, para zapitos también. Y también probamos lo de la papa. Probamos la papa y no funcionó. A ver, va a decir a Cristian que no funcionó la papa. No funciona. ¿Cómo es lo de la papa? No funciona. Que uno le pasa la papa y evite que se le caiga helada al vidrio. Pero no, por ahora fue un mito, no lo pudimos corroborar. Y lo último, así, con esto cierro, que bueno, cuando se te tapan las boquillas, pues hay que tratar de limpiarlas con un alfilercito, la boquilla del sapito. Bien finito, tratando de no romper. Bien. ¿Sí? Sí. Delicadamente. Un poco eso. Recuerden que se cambia pueden ser 6 meses, depende del lugar, ¿no? Pueden ser 6 meses o pueden ser también que sea 1 año, pero nunca más de 1 año, ¿sí? Yo recomiendo siempre cambiarlos antes de la época de lluvia, así lo aprovecha bien cuando llueve. Y bueno, cuando se pone la época de sequía, si te duran 6 meses, ya cuando viene la época de verano también, porque el sol las recontra reseca. Y a veces las lluvias de verano son más fuertes que las lluvias de invierno. Sí, potentes. Así que, bueno, un poco por eso. Vamos con una canción que se me secó la garganta. Bueno, entonces vamos con nuestra tercera canción que vamos a compartir hoy, de la banda Siouxsie and the Banshees, del disco Kaleidoscope. Y el tema se llama Christine. ¿Me lo puedes traducir, Lara? Sabe que bien. Stranger inside, hopelessly forcing on modern disguise. Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady, Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady. Lost in my world, this big-eyed girl sees her face is a pearl. Now she's in purple, now she's a turtle. Disintegrating Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady, Christine, the strawberry girl, Christine, sees her face is unfurled. ¿Quieres saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil?

Tengo un amigo que es el defensor de los bichitos de luz. Forma la sociedad en Buenos Aires de los cuidadores de los bichitos de luz. Algo así se llama. Y es su principal enemigo, ¿cuál es? El limpia parabrisas. El parabrisas. Y el rayador. Su logotipo es un parabrisas tachado. Sí, sí, sí. Tenía otro amigo también que le decíamos rayador porque se llevaba a todos los bichos, ¿viste? Che, no me invites a tu cumple. No. Bueno, me perdí un poco con todo. Ah, ¿sabes qué pasó del programa? Y me gustaría agradecer, que no he agradecido todavía, a nuestro auspiciante. ¿Sabés quién es nuestro auspiciante? ¿Quién es? A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está Freelop, mayorista en alimentos, con sus locales en Avenida Ángel Gallardo 1460 y 25 de Mayo 1460, y también en Rivadavia 1395. Ahí están sus tres locales y nada, ahí estamos con eso. Muy recomendable. Muy recomendable, yo compro ahí. A todos los barilochenses les recomiendo que compren ahí. Y a todos los turistas que vengan, que ahí, que pasen por ahí. ¿Hay un buen yogur? Sí. Bueno, ahí estamos. No sé si te escuchó bien, pero ahí está. Que compren yogur, dicen, que hay un muy buen yogur. Lara lo recomienda. Lara lo recomienda. Así que, bueno, vamos a ir con una canción. Vamos a ir con nuestra cuarta y última canción del programa, del gran artista Prince, de su disco Parade del año 1986. Parade. La canción Beso. So